del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, acá en la provincia de Mendoza, para charlar un poquito de cómo se está efectivizando estas distintas políticas del Estado Nacional del Ministerio de Desarrollo acá en la provincia. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Buen día, Darío. ¿Cómo estás? Y a todos los oyentes de La Mosquitera. Un gusto charlar contigo. Buen día, gracias. Como siempre, estar ahí acompañando. Bien. Pablo, charlamos ayer con Julio Díaz de Asociación de Empresas Recuperadas de Mendoza. Bueno, el tema del ministerio que lanzó el programa Recuperar para cooperativas y empresas recuperadas. ¿Cómo se está dando eso? Y la ayuda en general que está lanzando el Ministerio de Desarrollo de la Nación acá en la provincia, ¿cómo va efectivizándose esto? ¿Cómo se avizora que se efectivice? Mira, en términos por ahora, las políticas de ayuda se han canalizado vía lo que es el ANSES, claro, lo que tiene que ver con el IFE, Ingreso Familiar de Emergencia, después asistencia a lo que es pymes y cooperativas en lo que tiene que ver con la coyuntura por el COVID, por lo que tiene que ver con la pandemia y con la situación de la cuarentena. Eso es por un lado puntual. Después están los proyectos y las situaciones que ya venían de antes, o sea, lo que ha hecho la pandemia ha sido es agravar en algunos casos la crisis que ya venía. En el caso, por ejemplo, de las empresas recuperadas, estuvieron hablando con el Julio ayer, habrá contado perfectamente la situación de producto de lo que es el tema energético. Tenés dos empresas que están completamente paradas, con más de 100 puestos de trabajo que están en suspendidos, que en este momento no están teniendo un ingreso, producto de lo que fue la política que hubo durante el macrismo, que tuvo que ver con la excesiva renta que se llevaron las empresas energéticas. En el caso estamos hablando de Cerámica de Cuyo, que está ahí cerca, vecinos ahí de Bermejo, y el tema de la curtiembre. Y después nos encontramos en algún otro caso con proyectos como de fortalecimiento, como con otras cooperativas como la TR, que ya se encontraban en un proceso de diversificar la producción, en esto de ir recuperando paulatinamente la planta, y lo que se ha estado haciendo en Mendoza, no solamente desde el Ministerio, sino en conjunto con las redes de economía social, articulado con el gobierno de la provincia, sino es sostener esos puestos de trabajo y acompañar de todo lo que son las mejoras tecnológicas. En el caso puntual de la TR, en este momento estamos armando un proyecto, se está formulando la propuesta que alcanzaron a hacer una, cuando nos invitaron a la degustación, de la nueva área de lo que es de comidas preelaboradas, que es lo que está lanzando la TR, y estaría así. En este momento se está armando un proyecto para ser acompañado desde Nación para poder hacer una producción a escala de lo que son las comidas. En eso nos encontramos un poco asistiendo, tratando en esta coyuntura de no perder los temas que traíamos en agenda y que no se han resuelto. Por eso es muy importante el lanzamiento de estos programas como el Recuperar, que se ha lanzado el día lunes, que se lanzó, que participó Julio Díaz en representación de Mendoza en esta videoconferencia con el ministro, con Daniel Arroyo, con Emilio Pérsico, con el tema del secretario de Economía Social, y con el Vasco Murúa, que es el director de la flamante Dirección de Empresas Recuperadas que ha creado el ministerio. Primera vez que se crea un área específica, si bien había programas que asistían a las empresas recuperadas, tanto en el Ministerio de Trabajo como en el Ministerio de Desarrollo, en esta coyuntura se ha creado este programa específico y una dirección nacional. Así que la intención es seguir acompañando estos procesos, en el caso se están haciendo unas mesas, nos estamos reuniendo por las empresas que están totalmente paralizadas. Eso depende también de la negociación nacional, porque estamos hablando de deudas importantísimas que no las van a poder saldar solamente los trabajadores, así que tiene que haber mucha asistencia del Estado si queremos que estas empresas no terminen cerrando definitivamente. Qué bueno, Pablo, que se haya hecho presente el Estado con estos programas, con esta asistencia. Poniéndolo en comparación, hace unos minutos hablábamos con el secretario general de Ceramista acá por el tema de Industrias Chirino, que se borró, el dueño de la empresa se borró completamente, recibe ayuda, él nos decía, nos manifestaba, recibe la ayuda del Estado, ¿no? Gran parte del salario se paga desde ahí, que están pagando desde ahí, no le ha pagado ahora, en el último momento, digo, con gran esfuerzo hacen las cooperativas para sostener los puestos de trabajo, para sostener los emprendimientos, el lugar de trabajo, ¿no? Qué importante, ¿no? Seguir fortaleciendo este sector, ¿no? Sí, y importantísimo el trabajo, la gestión, todo lo que tenga que ver con una gestión asociada. Por ejemplo, el proyecto de la TR, que estamos hablando de hoy la TR con inversión propia de la cooperativa, que ha sido muy importante eso en el contexto con la incertidumbre que ellos tuvieron el año pasado, todo fue de público conocimiento todo lo que ellos atravesaron por una vez que pudieron poner a producir esa fábrica, este intento de la justicia de rematarla, de hecho se concretó y no lo pudieron efectivizar gracias a las redes de apoyos que hay en Mendoza, y ahí creo que hubo una muy buena articulación y una buena respuesta de entender lo que era el valor del trabajo y que con el esfuerzo que estos trabajadores pusieron esa fábrica en pie, íbamos a abordar ese proceso. No solamente se han quedado en esa situación de estar en la producción de hortalizas, sino que hoy están lanzando un proyecto muy importante que tiene que ver con pasar, hoy tienen una capacidad de producir 1 millón de raciones de comida en un contexto donde los alimentos es un debate crucial este año, y están con posibilidades de triplicar esa producción. Para eso necesitan una inversión del Estado Nacional en cuanto a maquinaria, capital de trabajo, y en eso nos encontramos trabajando. Así que ellos están en los próximos días ya presentando este proyecto a Nación, lo están esperando allá, teníamos incluso confirmada la visita de Arroyo a la Terre cuando se suspendió en el contexto que venía a entregar las tarjetas, lo cual era algo que se había estado trabajando, porque bueno, fue de público conocimiento las dificultades que hubieron en materia de las formas en que compra el Estado y el tema de las compras de los alimentos. Por eso es muy importante proyectos como el de la Terre, no solamente son estratégicos porque pueden ofrecer soluciones nutricionales, comidas de muy buena calidad y precios a las políticas alimentarias, sino también por las cantidades, los puestos de trabajo que estos proyectos concretos pueden reportar en las cooperativas. Así que eso también es muy importante. También es importante mencionar, ahí donde está el río de la costera, el caso de Lagunita, que en este contexto han podido ellos fortalecer el servicio de delivery en conjunto con la Dirección de Economía Social de la provincia, toda una red que se ha armado para que las organizaciones puedan estar atendiendo un poco las demandas, los cambios que han habido en esta coyuntura, así que es muy importante también, así como hay empresas que están paradas, hay algunas que en este contexto están trabajando y se han reactivado, el caso de Lagunita es uno, el frigorífico, con el proyecto del trozadero, y con muy buenos precios y calidades en las carnes. Bueno, la Terre es otro caso que está trabajando y lanzando, están ahí próximos ya a empezar a producir los alimentos que ya están en proceso de obtener las habilitaciones, y este proyecto que le triplicaría la producción, pues han trabajado con Desarrollo Social de Nación. Bueno, Oeste también está trabajando, Gráfico volvió esta semana, porque bueno, no, las industrias estaban volviendo esta semana, y teníamos la situación puntual, bueno, el Capdevile con turismo está parada, el turismo es el sector que va a estar más afectado este año, y bueno, y las dos que están sumamente afectada. Lo importante también es hablar del resto de la economía social, o en la Terre también están funcionando otros proyectos, eso también es algo que el programa Recuperar lo plantea fuertemente, cómo acompañar las capacidades ociosas que tienen las empresas recuperadas para que se transformen en más oportunidades laborales, tanto a la hora de generar puestos de trabajo directos, indirectos, todo lo que generan, y también las capacitaciones. Es muy importante todo lo que podamos hacer en recuperar los oficios en la provincia. Así que ahí, excelente, yo creo que ahí va a haber un trabajo sostenido y que, bueno, no, que ya viene y este año se va a fortalecer. Excelente. Para pasar a dar un repaso, el programa Recuperar entonces va a fortalecer en cuanto a compra de maquinaria, sí, asistencia para pago de salarios, ¿no? Plantear cuestiones coyunturales y lo que tiene que ver con está un poco también cortadas las cadenas de pago en este contexto, sí, eso también hay dificultades, se va a evaluar cada caso particular, eso es lo que plantea el programa, deja margen, hay cosas que dependen de articulaciones con otras áreas, pero va a ser un programa de asistencia, todavía no tenemos el detalle de cómo se va a implementar. Acá en Mendoza recordemos que también, bueno, son 8 las empresas recuperadas, y está la posibilidad también asistir individualmente a cada una o también a través de la asociación de empresas recuperadas a la hora de cómo ser más efectivo la llegada, que eso suele ser la dificultad mayor, una cosa, los programas están anunciados y bueno, la capacidad de poder gestionar y poder formular los proyectos para, bueno, atender cuáles son las principales problemáticas en cada una de las recuperadas. Excelente. Capacitación también plantea el tema de las capacitaciones. Excelente, Pablo, te agradecemos mucho como siempre. Bueno, no, gracias a ustedes por la preocupación, la inquietud, así que bueno, saludos a todos los oyentes de la mosquitera. Abrazo grande. No, gracias, abrazo.